Perdón que pregunté fuera de aire, pero yo te tengo como Juanchi y no me Está acordaba que eras bien, no Juan pasa Ignacio. nada. Todos me conocen como Juanchi. Así es. Juanchi, bueno, obviamente, querido compañero de la radio, con el programa Dame Pelota aquí junto a Pablo Batangelo, a quien le mandamos un abrazo muy grande. Así es. ¿Cómo está la situación en los clubes de barrio, Juanchi? Hay muchos que obviamente han tenido problemas, no solo en cuarentena, obviamente desde antes también, pero ahora en una situación muy crítica para pagar servicios, para mantener las instalaciones. ¿Qué es lo que conocen desde la Confederación? Sí, efectivamente hay un grave problema con los clubes que lo veníamos arrastrando, como siempre lo hemos dicho, en los 4 años de macrismo y hoy por el aislamiento social y obligatorio se ve agravado y la realidad es que la mayoría de los clubes hoy no están recibiendo ningún tipo de ingreso, porque obviamente lo primero que hace la gente cuando no va al club deja de pagar la cuota y la mayoría de los dirigentes y a través de la Confederación estamos lanzando una campaña de solidaridad y estamos tratando de que los asociados, que es el primer ingreso que tiene el club y el ingreso más importante, no dejen de pagar su cuota, sino que sigan contribuyendo con los clubes, porque si no la realidad es que hay muchos que peligran para que cierren. Hoy por hoy, ¿los clubes de qué se sostienen, digamos? No tienen el primer ingreso que ha caído es la cuota societaria, pero ¿cuáles son los ingresos en general que utilizan para mantenerse? Nosotros a través del relevamiento nacional de clubes hemos detectado que el principal ingreso es la cuota social. Después, obviamente, hay ingresos extras, que eso también es lo que a nosotros nos complica, que por ejemplo se puede alquilar el salón para alguna fiesta. Claro. Bueno, todo eso obviamente no se puede estar dando y obviamente hay muchas prácticas, todas deportivas, que no se realizan y eso hace que no haya ingreso y obviamente tenés el problema de que le tenés que pagar a los empleados, de que todavía siguen llegando facturas que si bien hoy por hoy no son exorbitantes, son un número alto. Para ponerte un ejemplo, el gasto operativo de mi club es de 300 mil pesos por mes. Imagínate que solamente pagaron 15 socios la cuota, estamos bastante complicados. Claro, Claro. y también hay que tener en cuenta el rol que están cumpliendo los clubes en este momento de pandemia, ¿no? Están prestando sus instalaciones para que en muchos casos, bueno, se dispongan camas o que el ejército también reparta comida, digo, todo eso también genera algún tipo de problema para los clubes. Sí, efectivamente. A ver, nosotros siempre decimos que cuando hay algún problema, como fueron las inundaciones, los clubes siempre nos ponemos a disposición del Estado. En el día de ayer hemos lanzado un comunicado debido a que vemos con muy malos ojos lo que está haciendo la Secretaría de Deportes, lamentablemente, que si bien tenemos un diálogo diferente a lo que lo teníamos con el gobierno anterior, decidieron establecer una partida presupuestaria de 72 millones de pesos para los clubes. Entendiendo que hay 20.000 clubes, la ayuda que le llegaría a los clubes sería de 3.600 pesos. Claro, Imagínense que con nada, nula. 3.600 pesos no haces nada en un club. Claro, ¿y cómo es el diálogo hoy en día, Juanchi, con las autoridades? ¿Y dónde pensás que está, digamos, el eje de esta política? Porque no tiene mucho sentido si uno la ve numéricamente. Mirá, el eje de esta política sigue siendo la misma que mantenía el macrismo, que es a través del Registro Nacional de Clubes. Nosotros tenemos detectado que la mayoría de los clubes tienen problemas registrales en lo que sería personería jurídica. La mayoría de los clubes hoy por hoy no pueden completar los papeles para poder acceder a ningún tipo de subsidio. Nosotros lo que planteamos es ir a una lógica diferente, que sea el ingreso del dinero a través de las federaciones. Y esas federaciones llegue, digamos, el dinero para los clubes que conocemos y sabemos el trabajo que hacen. A ver, con esto no queremos decir que los clubes no tienen que estar en regla, pero hoy por hoy un 60 o un 70% no puede acceder a ningún tipo de servicio, perdón, ningún a ningún tipo de subsidio y cumplen la función social que les delega el Estado. La realidad es que vemos con muy malos ojos que sea a través del Registro Nacional de Clubes, que es la herramienta que el macrismo implementó para excluir a los clubes. Claro, ¿pudieron contactarse, comunicarse con gente del Ministerio de Turismo y Deporte para charlar esas cosas, para que sea una mesa de diálogo? Mirá, nosotros sí hemos dialogado, hemos tenido reuniones con la secretaria Inés Arrondo, donde nosotros le hemos transmitido esto, pero se ve que no, que hasta el momento no lo han podido resolver. Lamentablemente el ministro de Turismo y Deporte realiza campaña en Capital Federal y hay un gran malestar de los clubes del interior que aún no han sido recorridos, y ese, digamos, ese es el único diálogo. Hasta el momento fueron a sacarse una simple foto y tomar como un logro estos 72 millones de pesos, que nosotros creemos que no lo es, que merecemos mucho más por lo que hacemos. Y a nivel nacional, ¿qué han encontrado en las distintas provincias? Obviamente la ayuda del gobierno nacional es insuficiente. ¿Los ministerios provinciales están aportando, están ayudando? ¿También los municipios? Mirá, los ministerios provinciales tienen otro tipo de políticas. Nosotros siempre ponemos como ejemplo el caso de Entre Ríos, que está José Gómez, que es el secretario de la provincia, y lo primero que hizo fue firmar un convenio para que no le corten la luz, no le corten el gas, no le corten nada a los clubes, dado que eso es algo que iba a pasar. Después, a través de su provincia, está tratando de que llegue ayuda y creó, digamos, un consejo de diálogo con los clubes permanente, como también lo hicieron en Santa Fe, como lo están haciendo en Tucumán, pero obviamente entendemos que las provincias tienen otras demandas que atender, y por eso siempre instamos al gobierno nacional, que es el que para mí tiene que dar la ayuda, una ayuda máxima de la que puede dar un gobierno provincial. Estamos charlando con Juan Ignacio, con Juanchi Bruera de la Confederación Argentina de Clubes. Juanchi, yendo un poquito hacia atrás, ya no tanto en lo que es esta, bueno, crisis excepcional, sino la crisis, entre comillas, normal, la crisis que dejó el macrismo. Sí. Al 10 de diciembre, al final de 2019, ¿cómo quedó la situación general de los clubes después del paso del macrismo? Y mira, la situación fue y quedó lamentablemente, decimos que estamos en terapia intensiva. Pudimos resistir al embate de las sociedades anónimas, que nosotros éramos lo que planteábamos. Vimos con gran alegría que el presidente haya creado un Ministerio de Turismo y Deporte, que pase a rango de Ministerio del Deporte, fue muy importante para nosotros. Te digo que estábamos en terapia intensiva porque las boletas todavía las seguimos pagando, las del macrismo. Boletas de luz, de gas de 300.000 pesos. Todavía hay clubes que, al margen de que obviamente está esta cuestión excepcional de la pandemia, muchos habían decidido en no abrir, por ejemplo, el servicio de pileta porque continuaban, digamos, con las facturas atrasadas del macrismo. Claro. Bien, Juanchi, en estos días esperamos alguna novedad. ¿Se seguirá charlando entonces con el Ministerio? Nosotros, a través del comunicado, estamos y hemos hecho un petitorio que esperamos que tenga respuesta para que haya una novedad exitosa para los clubes y que podamos normalizar y seguir dialogando y traer soluciones a un sector que tiene más de 100 años de historia y que aún no, creo que no es tenido en cuenta como debe ser. Juan Cruz Bruera, de la Confederación Argentina de Clubes. Juanchi, un abrazo enorme. A través tuyo mandamos saludos a nuestros amigos en común, ojalá que estén escuchando. Exactamente. Y bueno, ojalá nos podamos encontrar pronto. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Saludos para todos. Así escuchábamos la situación de los clubes, desde sus protagonistas, la Confederación Argentina de Clubes, integrada por muchas federaciones provinciales, municipales, y esta, hay que decirlo, escasa ayuda que ha recibido por parte del Gobierno Nacional. Un monto ínfimo el que termina resultando para los clubes de barrio, que siguen sosteniendo no solo la ayuda solidaria, sino el trato social que corresponde a su tarea. 10:54 de la mañana. Escuchamos a Papo y a Divididos al mismo tiempo. Escuchamos Sucio y Desprolijo en la mañana de La Gráfica.